Buenos días y bienvenidos al programa de radio de esta semana. Comenzamos con muy buena vibra. Chiquita fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Empezamos con Eva. Cuéntanos la primera noticia de hoy. El pasado viernes 12 celebramos en el centro la fiesta de carnaval, limitados por las restricciones sanitarias. Aunque esto no evitó que nuestros pequeños del centro se disfrazaran como más les gustase. Había una gran variedad de personajes y todos fantásticos. En secundaria también lo celebramos, disfrazándonos y con la mejor música. Continuamos con Eva. Los alumnos de cuarto de ESO en la asignatura de Cultura Clásica estamos haciendo proyectos muy variados. Entre ellos, hoy os vamos a presentar tres. El primero trata sobre exponer un cuadro de arte minoica, que elijamos nosotros mismos. Entre ellos, Las jóvenes de azul, El príncipe de los lirios o El grifo. Esa es una forma muy divertida de aprender el arte de los siglos pasados. Siguiendo con este tema, otro proyecto que estamos realizando es Menuda Odisea. Consiste en elegir un canto de la Odisea de Ulises y contarla en forma de noticia. El tercero trata sobre una presentación sobre los siguientes dioses griegos. Zeus, rey del Olimpo y rey de los dioses, uno de los tres grandes. Hera, diosa de la familia y esposa de Zeus. Poseidón, dios de los mares, otro de los tres grandes. Afrodita, la diosa del amor. Hades, dios del inframundo y el tercer grande. Atenea, diosa de la sabiduría. Hermes, dios de la mensajería. Apolo, dios de las artes, la música y la curación. Artemisa, diosa de la caza. Hefesto, dios del fuego y de la fragua. Ares, dios de la guerra. Demerte, diosa de la agricultura. Y Hestia, diosa del hogar. Si tú eres tan fría como hielo, yo soy tan frío como Nero. Que no siente de pena, no me lo creo. No somos niños jugando en el recreo. Si tú eres tan fría como hielo, yo soy tan frío como Nero. Hoy se aguanta, te está sin decirte quiero. Hoy se aguanta, porque yo no sé si puedo. Me mata la pamplina que me cuenta mujer. Claro que quiero que todo se suba de nivel. Ya sé que dijimos solo diversión y hacer pero te imagino. A continuación, desde el centro queremos agradecer la colaboración de las familias a la reciente campaña del Bocadillo Solidario. Gracias por aportar vuestro granito de arena. Mamá, no tengas miedo. La envidia siempre sale cuando estás tocando el cielo. Yo lo mantengo fresco, casi que parezco nuevo. Me vuelvo a pegar si me haces empezar de cero. Me sale como quiero, ya, yeah. Oye, oh, yeah. Gracias al micrófono, ahora nada en piscina. Me gusta la zona, también la vecina. Disco de oro en la vitrina. Money cada vez que piso la cabina. Borracho, close Sabina. No sé cuántos días tarde en olvidarme de la forma en que tenía de hablarme. Más tengo que cuidarme, la vida me está dando las costillas sin guantes, negocios aparte, el dinero no... Otra noticia importante esta semana es que el miércoles comenzamos la cuaresma, junto con una misa en nuestro centro, donde nos impusieron la tradicional ceniza. Y ahora soy tuyo, oh, oh, oh, porque contigo... Seguimos con algunos de los proyectos que están realizando los alumnos de tercero y segundo de ESO. Comenzamos con Manuel García, de tercero de ESO. Nosotros hemos hecho dos modelos de cosas, con materiales reciclados como tapones, botellas, cañitas, etcétera. Hemos utilizado la botella reciclada como estructura principal y los tapones como ruedas de este. El otro modelo está realizado con tablas de madera. Con esas tablas hemos hecho los mordes y al unirlos nos ha quedado una gran maqueta. Natalia Ruiz, de tercero de ESO. El siguiente proyecto que hemos realizado han sido unas mascarillas. Ya que estamos en estos tiempos de pandemia, hemos aprovechado para realizar estas, con telas reutilizadas de casa. Para ello usaremos filtros, aguja e hilo, para estructurar a medida nuestras mascarillas. Seguimos con Daniel del Castillo, de tercero de ESO. Nosotros hemos hecho dos modelos de altavoces. Para uno de ellos hemos cogido un cartón de patatas Pringles, lo hemos recortado y lo hemos pintado. Con el segundo hemos cogido unas tablas de madera y hemos hecho un amplificador del sonido, ya casi una muy buena calidad, y también lo vamos a decorar con luces LED. Pero el color de sus ojos, tu pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearás. El color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearás. No sabes cómo te pienso. Este es algo tan intenso. Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo. Comenzando con los alumnos de segundo de ESO, tenemos a Natalia Medina. Yo he decidido hacer una magnífica máquina de caramelos, que he decidido elaborar con cartón, silicona caliente y papel decorativo. Todo el cartón de mi proyecto es reciclado, de una vieja caja de empaquetaje. Mi profesor de tecnología, Paco, me ha ayudado a elaborar mi proyecto en un ambiente relajado y guiándome en su proceso y elaboración. Muy pronto podré disfrutar junto a mi familia de ricos dulces y caramelos fácilmente gracias a mi máquina de caramelos. Continuamos con Andrés Torres, que nos trae un proyecto muy original. Yo he decidido realizar una poderosa katana, que es un instrumento de una serie que me encanta, en la cual la katana es el objeto más importante de la serie. Está fabricada con madera, con pintura acrílica de numerosos colores, y el principal es el negro y el amarillo. Seguimos con Victoria Panal, de segundo de ESO. Yo he decidido hacer una mesa de billar en miniatura, en la cual he utilizado una caja de zapatos para la base y alrededor de ella la he rodeado con palos de madera. En su interior he instalado unos conductos por los cuales al introducirse la pelota salga por el agujero. Creo que este proyecto es muy práctico debido a que me lo puedo llevar a todos los lados. Terminamos con Pablo Galván, de segundo de ESO. Yo he decidido realizar una aspiradora portátil con una botella de plástico. Dentro he puesto un filtro que he hecho a partir de una red y una hélice de metal que está conectada con un motor para que dé vueltas y así poder aspirar. Creo que es muy útil porque puede ayudar a limpiar en casa. Por último, informaros de que seguimos con el proyecto de la banda. Por lo pronto, estamos haciendo un guión de la actividad del yoga. Os seguiremos informando. Yo me cansé de ti. Llevo tiempo diciendo que te vas. Pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar. Bipolar. Un día dice que te vas. Hay otro que me amas. Que si el negro no está, te entra en soledad. Y tú eres grande y es la musa mi. Hasta aquí la radio de esta semana. Esperamos que os haya gustado y ya nos queda menos para el puente. Lo,